leyendo la curación del ciego de Jericó, me acuerdo, lo primero de todo, de la mejor película, en mi opinión, que existe sobre la vida de Jesús. La mejor película, a mi entender, es la de Zeffirelli, que se titula Jesús de Nazaret. Y de toda esa película, que dura 3 horas y media o 4 horas, lo mejor es, también esto es algo muy personal, la escena de la curación. Porque aquí hemos leído este texto de la curación del ciego y yo recuerdo ahora la película y sí, las palabras son parecidas, etcétera, pero el rostro del ciego en esa curación que se produce en el templo, no es la de Jericó, cuando se resistía a que lo llevaran a Jesús y lo llevaban los amigos, los conocidos, venga, venga, y él se resistía, pero como ciego poco podía. Después, el interrogante de esta persona a la que me han traído, ¿podrá hacer algo? Esas caras, y después la cara ya de la curación, eran un sermón, sin palabras. Ya no digamos nada, el modo tan precioso en que el director expresa el modo en que por primera vez ve la luz. No lo voy a explicar porque hay que ver la película. Pero cómo de la oscuridad de pronto empieza a venir la claridad y un poco de luz y ve ya por fin el reflejo del agua, pues lo que aquí son meras palabras, viéndolo es algo que impacta a cualquier persona que lo vea. A cualquier persona. Claro, y eso lo ponen en televisión, abierto a todo el mundo. Cualquier ateo puede estar desprevenido allí en la sobremesa y ver todo eso y venirse abajo todo, ¿eh? Es, en ese sentido, una película muy peligrosa, porque poner estas cosas en la televisión, pues siempre hay alguien que a raíz de cualquier escena, cogida la película a la mitad, en cualquier momento, pues le impacta y a lo mejor no entonces, pero más adelante o incluso en ese momento cambia. Después, también leyendo este texto, me acordaba del Salmo, Señor, guárdanos como las pupilas de tus ojos. La pupila dentro del ojo, el globo ocular, el iris, la pupila, la niña, guárdanos como la niña de tus ojos. Esa parte negra es de donde depende la visión. Dañado eso, se acabó. Hay que ver qué cosa tan pequeña como esto que cabe entre mis dos dedos. Y sin embargo, todo el universo que vemos, con sus selvas, sus ríos inmensos como el Nilo, el Amazonas, la fauna, todo eso depende de aquello tan pequeño. Y sin eso, el universo sería oscuridad. Así que este milagro de la vista, pues creo que también es simbólico, muy simbólico. Porque dañada la pupila, todo queda dañado, toda la visión, incluso la oscuridad. ¿Y cuánta gente hay en el mundo que decimos, cómo no verán esto? ¿Cómo no se darán cuenta de esto? Tienen dañadas sus pupilas y por eso no ven, no ven, son como ciegos o como personas con la vista dañada, ven algo pero deformado o mal o con poca nitidez, y tenemos que ser comprensivos con ellos. No ven, nosotros podemos ver cosas que ellos no ven, y no solo respecto a la fe, porque si falla esto, si el ojo se vuelve oscuridad, pues no solo la fe, sino muchas otras cosas comienzan interconectadas a fallar el modo en que las ven. Debemos ser comprensivos y pedirles la luz, pedirles que Dios haga un milagro en sus ojos espirituales, para que vean, ya no digo las cosas de la fe, hasta el mundo, hasta la familia, que a lo mejor no la ven con buenos ojos a algunos miembros, etcétera, que todo lo empiecen a ver bien. Y eso es un milagro de Dios como el que hemos escuchado. El grito del ciego: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Podemos nosotros clamar con este grito por ellos. En este caso lo hace el ciego, pero cualquiera de nosotros puede clamar por ellos. Y hasta puede clamar cada día por un ciego que hay en el mundo. Un solo grito le valió la luz a este. Un solo día puede valerle a alguien. Si pedimos 365 días por 365 personas diferentes, pues a lo mejor 100 no consiguen la luz y 200 sí. ¿Puede ser así? No lo sabemos. Incluso le podemos pedir a Dios por desconocidos que estén a punto de y que solo necesitan un pequeño empujón. Y no veremos los frutos, pero Dios sí que los verá. Pues que todos nosotros pidamos cada día por estos ciegos espirituales, por uno al menos, y así el Señor derramará la luz, gracias a la luz de nuestra fe, en otras personas.